Nosotros continuamos aquí informándole a usted a través de 100.9 FM y 940 AM. La carrera electoral ya ha dado inicio. Hemos pasado aquí en nuestra cabina con los candidatos a la alcaldía de Quito y esta semana arrancamos ya con los candidatos a la prefectura de Pichincha. Nos acompaña Paola Pavón, quien está en esta carrera electoral por el Movimiento Compromiso Social para la prefectura de Pichincha. Hoy hablará sobre las propuestas culturales y artísticas que tiene para los ciudadanos. Muy buenos días, Paola, bienvenida. Buenos días, muy contenta de estar nuevamente en Radio Casa de la Cultura. Un saludo a Darío y a Laura y sobre todo a la gente que nos escucha. Bueno, de hecho, Paola Pavón Caranqui participa por Revolución Ciudadana y también por Fuerza Compromiso Social, como lo había mencionado Darío, es ibarreña, abogada y política, autodenominada feminista, asambleísta nacional por Pichincha, coordinadora del Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres, secretaria nacional de la gestión de la política también. Se ha desenvuelto. Usted, Paola, el tema que nos ocupa el día de hoy aquí en radio, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y 940 AM, tiene que ver con el ámbito cultural. Partamos primeramente para que la audiencia conozca esos cinco ejes que usted se ha planteado al momento de llegar a la prefectura, si es así la decisión del pueblo pichinchano. Laura, primero estoy convencida que voy a ser la primera mujer prefecta de esta provincia. Creo que es tiempo de que las mujeres podamos administrar la ciudad y la provincia. La lista a la que represento es la única lista que ha planteado una mujer a la alcaldía y una mujer a la prefectura. La lista 5, Luisa Maldonado también podría ser la primera mujer alcaldesa de esta ciudad. Hemos planteado 5 ejes, el eje económico productivo, el segundo eje es el eje que tiene que ver con el tema humano y social, el tercer eje es, lo hemos denominado ambiente y patrimonio, el cuarto eje vialidad y conectividad, y el quinto eje el buen gobierno. Hemos planteado en orden de prelación, porque creemos que es importante frente a la crisis que vive Quito, que vive Pichincha. Quito ha aumentado 5 puntos en la pobreza. Es una de las ciudades en donde mayor desempleo tenemos, por más que queramos maquillar las cifras. Y hay una angustia. Estos días que he podido caminar por las calles de Quito, por las calles de los distintos cantones, hay mucho desempleo, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre. Y el eje económico es nuestra prioridad en la medida en que queremos generar riqueza. Esta provincia puede generar riqueza. Creemos que hace 10 años la Constitución de Montecristi les entregó a los gobiernos provinciales la capacidad de hacer de las provincias, de los gobiernos intermedios, gobiernos que generen en sus territorios productividad. Y los gobiernos provinciales, en términos generales, perdieron el año. Así que el eje económico productivo para hacer de Pichincha una provincia agroexportadora, una provincia productiva, una provincia industrial, una potencia turística, son como los ejes en los cuales hemos priorizado. De tal manera que los 4 ejes restantes están conectados y al servicio del eje económico productivo. Entremos al eje que usted ha mencionado, que es el ambiente y patrimonio, que es el que más se acerca al tema cultural. Laura, perfecto, hablemos de ambiente y patrimonio. Mire, hace 10 años los gobiernos provinciales tuvieron la posibilidad de calificarse como autoridades ambientales. El gobierno de la provincia de Pichincha no lo hizo. Si no tienes una autoridad única ambiental, ¿quién controla cómo están recogiendo la basura los municipios? ¿Quién controla la contaminación de los ríos, que debería ser una actitud, digamos, de corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno? Si no tienes una autoridad única ambiental, ¿quién valora y evalúa si el manejo de las quebradas que están haciendo los municipios es el adecuado? Si el agua con el que estás regando nuestros campos está contaminada o no está contaminada. Nosotros queremos calificarnos como autoridad única ambiental. Será de las primeras cosas que hagamos al llegar a la prefectura de Pichincha, porque queremos tener la posibilidad con los municipios de cambiar la lógica ambiental. Estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Lastimosamente no hemos logrado en Pichincha una planificación sistemática para cuidado de nuestros páramos. Es increíble. El gobierno de la provincia de Pichincha tiene a su cargo 30 reservas ecológicas. 30 reservas ecológicas que lastimosamente no han sido explotadas como tendrían que ser. ¿Cómo lo hará usted? Mire, estamos planteando un modelo de gestión comunitario. Queremos trabajar con las comunidades que están asentadas en estas zonas de reserva, con las comunidades que además están, son en este momento quienes han cuidado los páramos. Es necesario tener una alianza pública comunitaria para que nosotros podamos dedicarnos primero a un plan de reforestación masivo. Es necesario. Los gobiernos provinciales administran los canales de riego. Mi gran pregunta es, ¿qué agua va a pasar por esos canales de riego que tenemos que administrar las prefecturas si no logramos cuidar los páramos, si no logramos planes intensivos, sistemáticos, coordinados, planificados con la comunidad para poder reforestar con plantas nativas, con plantas naturales de la provincia? Es decir, estamos empeñados. Y obviamente, usted seguramente, Laura, me preguntaba sobre el eje ambiental porque lo ve vinculado al tema patrimonial. Cuando nosotros levantábamos este plan de gobierno y lo inscribimos en el CNE, descubrimos que Pichincha tiene 1.300 fichas patrimoniales en el Instituto Nacional de Patrimonio. 1.300 sitios patrimoniales que están asentados en Pichincha que no han sido, obviamente, ni cuidados, ni protegidos, y peor, puestos al servicio de la comunidad nacional, de la comunidad quiteña, pichinchana y de la comunidad internacional. Por eso es que nuestros ejes y nuestros planes están absolutamente conectados. Pero esto sería solo la mitad del trabajo, considerando que lo que ustedes van a hacer como gobierno provincial será mover todo el aparataje de su gobierno para cuidar la naturaleza, ¿no? Ya, pero ¿qué se va a hacer en la cultura del pichinchano para que genere estos hábitos de cuidar la naturaleza? Entremos al tema, Darío. Mira, el día de ayer tuvimos dos sitios. Primero, me levanté leyendo los periódicos y la noticia de la hora es que los candidatos y candidatas no están hablando de cultura. Era la nota de la hora el día de ayer. Y nosotros iniciamos nuestra jornada con un encuentro con gestores culturales de toda la provincia, en donde asumimos varios compromisos. Primero, un trabajo conjunto con los gestores culturales, porque el tema cultural no puede ser una política aislada en un gobierno provincial. La cultura tiene que ser absolutamente transversal en la gestión de un gobierno provincial, y voy a desarrollar la idea. Mira, estamos empecinados en lograr generar una identidad que nos reafirme como pichinchanos. ¿Por qué los quiteños y los pichinchanos somos los únicos que no nos sentimos parte de esta provincia? Y claro, hay razones. Quito es una capital, y al ser una capital, acobijado a chagras, acobijado a la migración interna y a la migración externa, y sin duda existe una mayor diversidad que en el resto del país. Pero creemos que lograr afianzar y despertar la identidad pichinchana nos permite entender las culturas y las distintas manifestaciones artísticas de forma distinta. Una dirección de cultura sin duda es importante en el gobierno provincial, pero no es el eje, medular de la política que nosotros necesitamos levantar. Necesitamos generar una identidad que nos permita, desde los distintos aspectos, poder colocar a la cultura en primer sitial. Y te voy a explicar, por ejemplo, con uno de los proyectos hermosos que tenemos. Estamos soñando con Quito, la capital, Pichincha, nuestro destino, Pichincha como potencia turística. Estamos desarrollando el proyecto de los pueblos vivos, 53 pueblos vivos. ¿Y por qué hablamos de pueblos vivos? Porque sin duda es una oferta turística, pero es una oferta turística que tiene que hacerse con la gente, de acuerdo a la infraestructura, la seguridad para el turista, la conectividad para el turista. ¿Es similar a los pueblos mágicos del Ministerio de Turismo? No es similar, porque en los pueblos mágicos, que fue una oferta cultural que nació en México para los grandes resort y las grandes empresas culturales, dejó de lado lo que nosotros queremos levantar, que es nuestro pueblo y nuestra gente y nuestras expresiones culturales y nuestras manifestaciones culturales. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo de varias maneras. Primero, creemos que es importante acordar un calendario cultural de nuestras parroquias que pueda nuevamente colocar las expresiones artísticas, culturales, música, poesía, danza, como una oferta propia de estos pueblos vivos. Es decir, que podamos tener una agenda que te permita ofertar en Pichincha una gama cultural que además nos permita compartir para quienes están en las parroquias rurales, para los quiteños, para los pichinchanos. ¿Y ustedes financiarán eso? Cambio. Por supuesto, si no hay presupuesto, no hay cultura. Ahora, ¿cómo? Esa es parte de las... O sea, hay dos elementos para que podamos lograr. Uh-huh. Voluntad política, que la hay, y segundo, dinero. Porque si no puedes expresar en los presupuestos, que son instrumentos técnicos, esa voluntad política, no se puede realizar. ¿Cómo poner esa idea, por ejemplo, en los turistas nacionales e internacionales, para que se den cita a este proyecto que usted nos acaba de mencionar, que es quizá visitar las 33 son 53 parroquias de Pichincha? Primero hay que tener un programa de intervención profundo. Estamos queriendo que estas poblaciones que tradicionalmente han sido olvidadas sean destinos turísticos obligatorios, y para eso tú tienes que generar conexiones con los gobiernos parroquiales, tener una articulación directa donde haya condiciones, como decía, de infraestructura turística que acojan al turista y también manifestaciones culturales que nos puedan colocar como la expresión viva, como por eso son pueblos vivos, la expresión viva de la cultura. Hay temas que nos impresionan. 600,000 personas visitan el Museo Mitad del Mundo al año. Es el sitio más visitado a nivel nacional. No hay un solo corredor turístico que te lleve de la mitad del mundo a Rumicucho. Rumicucho, que está ahí al lado, a 5 minutos. No hay una oferta que te pueda decir, mire, visite la mitad del mundo, pero salga de la mitad del mundo. Visite San Antonio de Pichincha, come en San Antonio de Pichincha. Visite esta ciudad, que es una ciudad hermosa, que tiene una serie de condiciones culturales que te puede ofrecer la expresión musical, la expresión artística, la poesía de San Antonio de Pichincha. Y que además te diga, en un bus usted llega en 3 minutos a Rumicucho, que además es la cuna de la historia inca en nuestra provincia. Es decir, tienes para ofertar expresiones artísticas con tu gente, además vestigios culturales importantes, pero no hemos pensado en esos corredores turísticos. Entonces, ahora, ¿cómo articular, por ejemplo, a los artistas, a los gestores culturales, para que puedan ser parte de esta articulación que usted nos acaba de mencionar con los 53 pueblos vivos que nos mencionó? Mira, Laura, el día de ayer que hablamos con los gestores culturales, varias preocupaciones. Primero, los gestores culturales nos decían, seguimos siendo criminalizados y perseguidos por hacer cultura. Está, gracias a una iniciativa de la Revolución Ciudadana, a la concejala Anabel Hermosa, discutiéndose en este momento la ordenanza para los gestores culturales en el Distrito Metropolitano. Nos hemos comprometido también en asumir una ordenanza provincial y motivar las ordenanzas culturales en los restantes municipios, en los 7 municipios restantes, tomando en cuenta que en Quito lo lograremos, más aún si Luisa Maldonado es nuestra futura alcaldesa, lo lograremos. Creemos que esas ordenanzas nos permiten juntar a toda esta oferta cultural. La segunda, un compromiso de trabajar de manera conjunta. Hay dos cosas que hicimos como Revolución Ciudadana, que fue lograr que la compra pública se dinamice con la economía popular y solidaria, y que la oferta cultural se dinamice con la oferta de gestores culturales. Nuestro compromiso con los gestores culturales desde el gobierno de la provincia es obviamente con ellos, de la mano con ellos, porque además están organizados. No es que están o no están organizados, los gestores culturales en Quito están organizados, los gestores culturales en la provincia están organizados. Por lo tanto, el compromiso que asumimos el día de ayer, no firmamos compromiso porque los gestores culturales no quisieron hacerlo, pero el compromiso que asumimos verbal es de hacer esta transformación conjuntamente con ellos. Ellos tienen que ser la voz viva de nuestra cultura. ¿Se va a generar entonces empleo en el sector cultural? Tiene que generarse empleo. Cuando hablaba del eje económico productivo como el eje central, es porque todos los ejes están pensados en hacer de esta provincia una provincia productiva, y eso significa generar empleo digno para nuestra gente. Entonces, sin duda, si tú tienes una oferta cultural, si estás diciendo, Pichincha, va a ser una potencia turística. Vamos a trabajar porque los turistas del Ecuador lleguen a visitar Quito, a visitar Pichincha, a visitar los 53 pueblos vivos. No puedes tener una plaza vacía. Tienes que tener una plaza con música, tienes que tener una plaza con poesía, tienes que tener una plaza con danza. Ahora, con esta propuesta que usted nos menciona, ¿qué recursos destinará usted si llega a la prefectura al tema cultura? Mira, una de las preocupaciones que tuvimos al revisar el presupuesto es que hay casi una apuesta ínfima a la cultura. Nosotros sin duda lograremos aumentar el presupuesto. Parte de la discusión con los gestores es el monto del presupuesto. Por ejemplo, la ordenanza municipal que han planteado es casi el 6% del presupuesto. Nosotros no hemos llegado a definir un monto, pero sin duda estamos conscientes que con presupuesto hay que hacerlo, así que tendremos que discutirlo. Es uno de los temas que el día de ayer quedó sobre la mesa. Vamos a discutir el monto del presupuesto que tendría que asignarse a esto. Pero quiero comentar les algo. El tema del presupuesto no solamente nos permitirá reactivar la cultura. Hay que entender que la lógica de una Pichincha como potencia turística, en donde no solamente cuentas con la inversión del gobierno y de la provincia, va a dinamizar la cultura. Si tú tienes al gobierno parroquial, tienes al gobierno municipal, tienes a los actores privados que se van a beneficiar del turismo, generando oferta cultural. Entonces, si nos ponemos como meta hacer de Pichincha la potencia turística, no solamente vas a requerir el 3, el 4, el 5, el 6%, vas a tener todos los actores económicos de la provincia pensando en dinamizar la cultura. Ese es el cambio estructural. Por eso te decía, no podemos creer que el presupuesto de la cultura en el gobierno provincial tiene que ser ejecutado por una dirección, bueno, Paola, que motive eventos ya individuales. Ya nos están pidiendo terminar. Queremos agradecerle a usted por habernos acompañado. De alguna forma, pues esperamos que si llega usted a la prefectura pueda acompañarnos aquí en las radios de la Casa de la Cultura. Y para finalizar, tenemos un resumen, pero una pregunta que siempre le estamos haciendo: hay muchos animalitos en la naturaleza y queremos saber con cuál se identifica usted. ¿Con qué animal de la naturaleza me identifico? Me identifico con los caballos. Me encantan los caballos, me parece que expresan libertad, expresan fortaleza. Me gustan los caballos, me siento identificado. Vamos con el resumen. Haciendo síntesis de lo que dijo Paola Pavón, el eje económico tiene como prioridad generar riqueza en la provincia, calificar la prefectura como autoridad ambiental, establecer una lucha para el cuidado de las 30 reservas ecológicas, trabajar con las comunidades en la zona de reserva, proteger las 1.300 piezas patrimoniales de la provincia, generar una identidad que nos reafirme como pichinchanos, desarrollar proyectos a los 53 pueblos vivos con la propia gente, acordar un calendario cultural de las parroquias, crear un programa de intervención profundo en los pueblos vivos, las parroquias de Pichincha, generar empleo a través de la cultura. Excelente síntesis, me encantó. Bueno, agradecemos entonces a la candidata a la prefectura, Paola Pavón, también a nuestro equipo informativo y sobre todo a nuestra audiencia que siempre nos está acompañando en Cultura FM 100.9 y 940 AM.